Mis amigos, eso se llama Rivales o Amigos, una canción que grabamos por allá hace mucho en un dueto muy especial para nosotros, para BHR Music, aquí en la voz de mi hermanito Jesús. Dice así, Rivales o Amigos, vamos a bailar. Pasando, desde ese día este notado cambiado. Si tienes un problema, dime la verdad. El problema es que me he enamorado. Te juro, amigo, no sé cómo ha pasado. Yo que me muero por ella, la tengo que olvidar. No es ningún problema, tenemos que brindar. Y dime si es tan bella como a quien quiero yo amar. Te pido, escúchame. Ella es la misma por quien tú mueres también. Besa. Descallado, en verdad no quise hacerte daño. Con la amistad más grande la he encontrado en ti. Pensaba en todo lo que ha pasado, que en los momentos duros no me has dejado. Lo justo es que yo sea quien se haga a un lado. Sé cómo la quieres, yo no sería feliz. Además por ti, por primera vez la vi. A ti te conocí. Si quieres ve y búscala. Si quieres ve y búscala. Por ti renuncio. Y yo también. Si quieres ve y búscala. Si quieres ve y búscala. Por ti renuncio. Y yo también.